el fiel heredero del libertador. Iniciamos el día de hoy con una visualización, que es lo que podemos decir. Ya aclaramos el día de ayer que no tenemos pronosticador oficial del tiempo, sino sentenciador, que es nuestro buen amigo Nacho Hernández, aquí en la cónsula de YBKE, quien nos dice que amanece un día que se apunta contradictorio desde el punto de vista climatológico, porque aunque hubo una medio lloviznita de madrugada que sintió él, el cielo se ha despejado, pero totalmente, y pareciera que no va a haber viso de lluvia tampoco el día de hoy. Es miércoles 9 de julio de 2014, y yo tengo que iniciar el programa obligatoriamente, me lo pide el cuerpo, con una remembranza a un programa nuestro de unos 2 días antes de inicio del Mundial de Fútbol, en el que dábamos cuenta de una nota que aparecía emanada desde Colonia, la ciudad de allá de Alemania, y en la que se decía que científicos de la renombrada Universidad del Deporte, pocos países tienen una universidad del deporte propiamente dedicada a eso, y viniendo de Alemania debe ser una gente que sabe mucho del tema. No deben haber hecho la universidad solamente por cubrir un área, una disciplina del conocimiento del ser humano, sino que debe responder a una verdadera experticia que ellos tienen en la materia, sobre todo, en particular, en el fútbol. Y nosotros comentábamos lo sospechoso que nos parecía en un evento que está cargado de una cantidad de intereses, sobre todo los intereses desde el punto de vista de los grandes capitales que se mueven detrás de todo ello, mucho, mucho, pero mucho más allá de todo lo que la gente piensa que es el interés por el entretenimiento, con el deporte y todo lo que está asociado a la nobleza, pues, del desempeño del ser humano en las competencias olímpicas, así como en este tipo de deporte. Es el gran capital el que se mueve, es el que hay detrás de todo esto, determinando todo lo que va a suceder ahí. Incluso eso es lo que argumenta la gente sin conocer muy a fondo el asunto cuando ve una actuación inexplicable de algún árbitro en particular, como sucedió, por ejemplo, con el encuentro entre Brasil y Colombia, y todo el mundo apareció dando su versión por Twitter, por Facebook, por todo esto, y entonces especulando sobre que el árbitro se había vendido, cuánto te pagaron, no sé qué, porque la gente siempre saca su cuenta, y todo apunta siempre a que hay grandes intereses detrás. Pero es que es obvio que sea así. En esa nota nosotros leíamos una noticia que daba cuenta de que estos expertos de la Universidad de Deporte de la ciudad alemana de Colonia habían simulado 100.000 veces. No fue que la simularon 2, o 3, o 10, o 20, o 50 veces en una computadora con todos los elementos con que alimentaron ahí esa simulación. Los datos de los jugadores, los datos históricos del comportamiento de los equipos, las probabilidades y posibilidades de cada uno de ellos, para tener después un resultado que les diera más o menos cercano, algo parecido a la realidad, sino que los tipos hicieron 100.000 simulaciones. ¿Sabes cuántas son esas simulaciones? 100.000. Y en todas, óiganlo bien, en todas les daba ganador a Brasil. El modelo de cálculo llega a la conclusión de que los brasileños ganarán la Copa del Mundo en propio suelo con una probabilidad del 20.4%, venciendo en la final a Argentina. Fíjense ustedes, ¿no? Y el juego de ayer, uno de los más extraños que hemos visto en nuestra vida, como le pasó a la mayoría de la gente, que nos quedamos todos sorprendidos, desconcertado por completo ante ese juego absurdo de Brasil que no atinaba, nunca tuvo la pelota en las manos, y cuando la pelota iba por un lado, como decía Maradona anoche, ellos iban corriendo por el otro, mientras que el dechado de clase que daba de fútbol la gente de Alemania era una cosa todavía más sorprendente. Era inexplicable, por decirlo menos. Los tipos hacían florituras, pases, jugadas casi que posadas con el balón. Parecía que estuvieran en una sesión fotográfica, preparándose para la mejor fotografía, y entonces desfilaban como en una pose en todo el juego los alemanes, mientras que los brasileños andaban completamente perdidos en el espacio. Y esa humillación que se logró quebrar con ese simbólico uno que metieron casi al final los brasileños, de siete carreras que les propinó, de siete goles que le propinó la gente de Alemania al Brasil, lo primero que me trajo a la mente fue ese comentario que yo hice antes de que empezara el Mundial, de por qué aparecía una declaración de esa en Alemania, como desalentando a los alemanes con una revelación catastrofista, que era inevitable que ganaran los brasileños porque ellos habían simulado 100.000 veces el Mundial. Bueno, ahí está nuestra sospecha de lo extrañísimo de eso. Para nosotros se corroboró el día de ayer. Bueno, fíjense, nosotros vamos a continuar hablándole el día de hoy sobre la idea que iniciamos el día de ayer sobre el tema de ¿a qué nos ha conducido? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es la percepción que termina por crearse con todo ese proceso que hemos denominado nosotros de irresponsabilidad, en lo que unos han querido escudarse bajo la figura de la autocrítica y que ha terminado por generar distorsiones que consideramos serias, graves, porque ha distraído a la población de los asuntos que en verdad tienen que ser atendido, por lo menos de los cuales debemos estar pendientes respecto de las amenazas que se sienten sobre nuestro país y del malestar que nos causan las acciones de esos sectores que están en contra de la revolución bolivariana. No se trata de ver aquí en la pugna quién tiene más espacio o menos espacio para el desempeño de una crítica que no ha estado negada nunca, jamás. Lo que se ha dicho es que se haga con responsabilidad, es lo que yo personalmente he señalado desde mi punto de vista en todos los espacios donde yo me desempeño. Eso me ha traído muchísimos problemas, como lo comentaba yo ayer, con alguna gente que considera que puede contribuir a esa percepción que persigue crear en la sociedad de que aquí hay una represión a la crítica, que no se acepta, que el gobierno es opaco o cerrado a ese tipo de propuestas y que quiere entonces imponer a troche y moche un modelo tiránico totalitario. Todo eso lo termina corroborando, lo termina alimentando el que aparezca un comentario como el nuestro, y entonces esta gente retoma el asunto. Ahí está, ¿ves? Que no aceptan la crítica, ¿no? Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que la autocrítica se ha venido haciendo siempre en la revolución, sin lograr, por supuesto, los estadios de la perfección en el desempeño, porque estamos en un proceso profundamente dialéctico en la construcción de un modelo de justicia e igualdad, enfrentando la más férrea guerra contra ese proceso que se haya dado jamás. Eso lo hemos comentado en esos términos, y que han aparecido algunos que se han querido adueñar del término, de la autocrítica, como que ellos fueran los inventores de eso y como que son los defensores de la libertad a la disidencia, y no es así. Ayer el presidente de la República, por cierto, hizo una acotación más que oportuna en ese sentido. En su programa En Contacto con Maduro, en la noche de ayer, él decía, quien inventó la denuncia contra lo que pasaba en Cádiz fui yo, decía él. El término cadivismo, ¿quién lo acuñó aquí? Fue el presidente en la Asamblea Nacional en la entrega de Memoria y Cuenta hace meses, para que parezca ahora que es que está escondiendo la lista de los que son los empresarios de maletín y no sé cuánto, ahí en un escritorio de Nicolás Maduro que no lo quiere mostrar, porque estarían todos los chavistas metidos en eso. A eso han llevado, entre otros, los autocriticistas, a que la gente termine pensando esa barbaridad. Y nosotros, bueno, lo hemos comentado hasta la sociedad, no quiero repetir el programa que en el que he hablado sobre ese tema. Lo que quiero es poner en el tapete algo que me parece más que contundente en la expresión de anoche del presidente Nicolás Maduro. Quien denunció el chavismo fue el presidente. Por ejemplo, entre muchos de los otros aspectos que tendría que comentarse, de dónde es que está de verdad la ineficiencia, que nosotros acá en nuestro programa hemos insistido permanentemente, hay un enemigo, está ahí, es el sector privado que quiere especular, quiere hacer un gran negocio, generando desestabilidad e ingobernabilidad a la vez. Eso lo hemos señalado permanentemente, pero no aparece en un solo escrito de ninguno de estos tipos de la autocrítica. Que, como yo preguntaba ayer, y lo voy a seguir planteando el día de hoy, jamás han comentado el fenómeno de, bueno, ¿dónde están los escuálidos aquí perturbando en la administración pública? ¿Dónde están los negociados que están haciendo los tipos por debajo de mesa? ¿Dónde están de verdad los que están generando el malestar en el país? Y hemos hablado nosotros de una cultura de la dolarización de la economía que ha sido evadida por estos sectores, porque han querido colocar como una cosa absurda a la inversa. Es que si hay problemas en este momento es de desabastecimiento, que ya no lo hay tanto, por cierto, y vamos a ir poniendo ese punto sobre esa I. Cuando estábamos nosotros en el problema de la carestía del papel toalé, que fue desaparecido por la empresa privada de repente, de la noche a la mañana, para generar un problema, entonces resulta que fuimos noticia mundial. Pero ahora que hay papel hasta el techo en los supermercados, no somos noticia ni de 2 centímetros en ningún medio. Y uno ve la gente por la calle caminando con pura bolsa de papel toalé. Ya nadie hace mondongo en la casa, ya nadie hace caraota, ya nadie compra plátano. Lo único que uno ve en la calle es gente con bolsa de papel toalé y de harina pan. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ya no hay nadie que compre cosas para hacer mondongo, que compre nadie para hacer pabellón, nada? Entonces me dirán, no, que es que no hay. No, sí hay, pero se acaba ahí mismo porque lo compran. Y les doy un dato. Vayan orientando el asunto en otra dirección. Primero, le digo a la gente que no consigue las cosas, váyanse para los supermercados del este de Caracas. Váyanse para los Gama. Y vayan, yo le voy a ir dando los datos. Hay un Gama Express en el EPA de allá de Piedra Azul, en Baruta. Ahí hay de todo. Vayan para allá. Y no le estoy diciendo que vayan los bachaqueros, no. Que vaya la gente para que vea. Y vayan después al otro Gama que tienen, uno pequeñito que tienen por allá arriba por la Bollera. Y después vayan para otro supermercado grandote que tienen para comprar los ricos nada más allá en la lagunita, que se llama La Muralla. Vayan para que vean cómo hay cosas. Lo que pasa es que en los abastos, donde está la gente, donde está el pueblo, primero que no mandan para allá los camiones, la gente de las grandes corporaciones. Y segundo que cuando los mandan, están los bachaqueros ahí. La gente no ve al bachaquero, sino que con producto de toda esta percepción que han pretendido crear los que quieren generar esa estabilización de que es culpable el gobierno de todo lo malo que pasa en el país, la gente no ve al bachaquero, ve al gobierno al que hay que denunciar que la cosa no funciona. Y hay una cultura en la que yo he señalado también, hasta los chicheros le quieren venir a uno a plantear que no, que la chicha hay que subirle precio porque tú sabes cómo está el dólar. Y que el problema que yo tengo con el dólar, un chichero, que no hay nada, y usted lo revisa de arriba abajo, ni en la bata, ni el carrito horrendo que tiene, ni las ruedas, que son unas ruedas de cartilla, ni nada que haya ahí, es una cosa que amerite que él tenga que referenciar el precio en función del dólar. Y les leo rápidamente aquí esta nota que aparece en un programa, perdón, en un prospecto de economía y negocio que publica El Mundo en estos días. En una nota de Patricia Sosa se da cuenta de una empresa venezolana, un proyecto emprendedor, como se les conoce, de unos venezolanos, ingenieros, como 7, 8 ingenieros, que se reunieron para llevar adelante un proyecto innovador. Fíjense ustedes, hacer fila ya pasó de moda. Un mensaje de texto es suficiente para reservar el turno y ahorrarse el tiempo de espera. Oigan bien, les leo rápida la nota. Promovimos nuestro proyecto como algo súper tecnológico y moderno, pero al público le parecía complicado y nos decían que no podían implementarlo, relata Ronald Rodríguez, director de finanzas de Sincola, empresa que promueve reducir el tiempo de espera en establecimientos comerciales como clínicas y centros de servicio, etcétera. El equipo de Sincola necesitó reestructurar el plan de comercio para que las empresas entendieran lo simple que es su servicio. Los clientes no necesitan más que un teléfono celular, óigalo bien, lo dice él, los clientes no necesitan más que un teléfono celular y no tiene que ser ni siquiera de los modelos esos que llaman smartphone inteligentes. La persona, dice él, solicita de manera remota, vía mensajes de texto o presencial, a través de impresoras en el local, su turno. Posteriormente recibe alertas a través de mensajes de texto que le indican cuántos clientes tiene por delante y cuándo le tocará su turno. De esa manera se descongestionan los establecimientos y los clientes tienen la posibilidad de adelantar otras tareas mientras llega su turno. Con presencia en más de 10 ciudades de Venezuela y más de 90 clientes registrados, Sincola presta su servicio a médicos, clínicas, droguería y a la alcaldía de Sucre y Chacao en la ciudad capital. ¡Qué casualidad! Sucre y Chacao. Dos alcaldías de la oposición es donde él tiene ahí contratos para prestar estos servicios, de que la gente pueda llamarlo y decirle, mire, yo quiero ir al médico esta tarde, pero no quiero hacer cola. Entonces le dice, quédese en su casa, que nosotros le decimos cuándo le toca, ¿ves? En eso consiste el servicio. Actualmente se encuentran en negociaciones para implementar este sistema en la aduana marítima del puerto de La Guaira. ¿Ves? Ya empieza. No hay un solo proyecto empresarial privado en Venezuela que no termine teniendo un negocio con el Estado venezolano. Los mismos que salen a marchar con María Corina a querer tumbar el gobierno, ellos después dicen que para poder prosperar lo único que necesitan es tener un contrato con el gobierno. Pero fíjense ustedes, les remato lo que dice este emprendedor que tiene este extraordinario proyecto, que hasta el momento han procesado más de 500 mil mensajes de texto y un promedio de 20 mil citas programadas a través de su moderno sistema. Ellos dicen que se quieren expandir en Venezuela, que piensan en el país y tal. Pero oigan ustedes entonces la acotación. Una de las dificultades que han encontrado en el proceso de consolidación de la compañía es la adquisición de divisas. ¿Se dan cuenta? El control de cambio, óigalo bien, se convierte en un obstáculo para adquirir equipos tecnológicos. ¿Se dan cuenta? O sea, el pobre hombre, a lo mejor hasta lo dice de buena fe, obviamente es un escuálido, porque él consigue contratos inicialmente de las alcaldías de escuálida, es por eso. Pero un tipo que está montando una cosa que dice que consiste solamente en que usted llame por su teléfono y él atienda en otro teléfono allá, con una computadora cualquiera, que si él necesita muchas computadoras y mucho avance tecnológico, como él dice, que es un negocio informático donde se necesita actualizar constantemente nuestra plataforma, vaya para el Sambil y compre computadora. Ah, que no consigue, entonces métase a Mercado Libre, mi llave, que hay muchísimo, todo se compra hoy en Mercado Libre. Conozco gente que está comprando hasta interiores en Mercado Libre, que los venden más barato, entre otras razones, por los altísimos niveles de especulación que hay en las tiendas de los centros comerciales, porque ya hay una cultura tal de violencia contra el comprador en nuestro país por parte del sector privado, del gran capital, que los tipos, puedes ponerle la ley que sea de costos y de precios y las ganancias de lo que tú quieras, y ellos van a seguir especulando, porque esa es la cultura capitalista que se está imponiendo en nuestro país, la del consumo exacerbado y la de la especulación como norma. Entonces ahí viene la otra, la de la cultura del dólar. No puedo vivir sin dólar. Una cosa que es donde él dice que se necesita solo un teléfono que ni siquiera tiene que ser inteligente, sino un teléfono cualquiera, un vergatario, ya es suficiente para poder utilizar los servicios de esta empresa que él está montando para no hacer cola. Pero entonces hace la acotación de que es un obstáculo el control de cambio en el país. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es acabar con controles que ha establecido el modelo revolucionario socialista venezolano para salvaguardar nuestra moneda y protegernos de la voracidad capitalista, sobre todo de las grandes transnacionales del imperio norteamericano, saqueando nuestras reservas y acabando con nuestras posibilidades económicas como economía emergente en el mundo. Ese es el propósito del capitalismo, en todas partes, acabar con las economías emergentes. Y entonces la cultura de la dolarización, de que no se puede vivir ni siquiera en una empresita que lo que necesita es que la gente llame por teléfono y que él llame después por teléfono allá a la clínica para que le guarden el espacio a la gente, él necesita dólares porque él tiene que montarse en un complejo tecnológico y no sé qué. Que compre las computadoras aquí. Eso es lo que hace una empresa nacional. No está pendiente de déjame ver qué proyectil. Ya las empresas no la montan para ver si viven de ellos, sino para tener una excusa para que le den dólares. Entonces, ¿cómo se construye ahí el socialismo? Es la pregunta que voy a seguir haciendo toda esta semana, porque voy a hablar desde varios ángulos de este tema. ¿Qué es lo que persiguen entonces los detractores del gobierno que se construya para resolver todos estos problemas? ¿El socialismo o el capitalismo? ¿Cómo se resuelve este problema? Vuelvo a hacer la pregunta y le pido a la gente que busque todos los anuarios de teoría política para irlo respondiendo. Yo voy a seguir hablando de esto y lo voy a hacer con las palabras del Che Guevara. No hoy, probablemente mañana, porque tenemos otros temas. Pero voy a seguir hablando del asunto. Ahí está un ejemplo claro de qué es lo que nos está pasando como país. Qué es lo que sucede desde el ámbito de la iniciativa privada y cuál es un obstáculo real que tenemos que resolver para poder sortear las dificultades, avanzar sobre los problemas y construir el modelo de justicia y de igualdad social que nos legó el comandante Chávez, a seguir avanzando en ello como lo plantea el presidente Nicolás Maduro. Ahí no hay desviaciones, ahí no hay ningún tipo de reformismo como lo están planteando algunos diletantes de izquierda. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y como siempre, pues a esta hora comentamos la participación de ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Alberto Gómez nos dice: sin control de cambio, volvemos a lo de antes. Fugas de capitales, menos inversión, menos trabajo, sin cola y sin celular. Nos dice Somos la Vanguardia: aquí en Venezuela no aparecen los productos ni precios nuevos o viejos. Sí, nadie ha negado que no hay productos en los anaqueles. Yo estoy diciendo que están apareciendo porque hay dos razones que están determinando eso. Una, que el gobierno está superando con una muy bien planteada estrategia política estos ataques, esta búsqueda de un golpe suave. Eso es probablemente el mayor logro político que ha tenido el presidente Maduro. La forma, y eso lo decía el general Padrino López en su discurso de orden en la Asamblea Nacional este fin de semana, con motivo del 5 de julio. Él lo dijo sin ninguna cortapisa. Dijo: presidente, debo reconocer en este escenario la estatura que usted ha demostrado como estadista para controlar usted personalmente los embates de terrorismo que se cernieron sobre el país y la desestabilización que buscaron promover. Eso lo dijo el general Padrino López ahí en la Asamblea Nacional. Es uno de los más extraordinarios logros políticos de los últimos tiempos el que tiene en este momento como aval de su actuación el presidente Maduro. Pero nadie ha negado que existía eso como fenómeno, el desabastecimiento. La otra razón es que la empresa privada no puede estar perdiendo dinero toda la vida, por mucho que quiera invertir en la desestabilización. No era un problema de dólares. El gobierno se ha mantenido ahí en firme, pues, con su mecanismo que ha instaurado, el SICAD-2, en fin, los controles, como lo explicaba anoche también el presidente Maduro. ¿Por qué están apareciendo ahora los productos si está la situación igual? Porque la empresa era la que los estaba escondiendo, era la que estaba frenando la producción, era la que estaba frenando la importación. Eran ellos. Y van a ser siempre ellos. Porque ellos son los que están empeñados históricamente. Eso lo demostraron ellos. Hay pruebas en el derrocamiento de gobiernos como el de Allende en el año 73 del siglo pasado, que quedaron al descubierto después cómo se montaron la Procter & Gamble, las empresas de telecomunicaciones norteamericanas, todos ellos, cómo actuaron para buscar generar desestabilización, malestar en el pueblo, para que se permitieran las condiciones del alzamiento militar contra el gobierno constitucional que tenían ahí el presidente Salvador Allende. Así sucedió en muchísimas partes. Ustedes no se dan cuenta que siempre sucede que esos fenómenos de generación de desestabilización sean en los países que están conquistando mayores avances en la construcción de su modelo propio. Libia era el país más avanzado en términos de desarrollo de su infraestructura de atención social a la población, el más avanzado en inclusión, el más avanzado en salud gratuita para su población, en escolaridad gratuita, en todo el África. Libia era el que tenía tales niveles de desarrollo, de condiciones para el desarrollo humano, que estaba brindándole apoyo a otras naciones. Exactamente igual como sucede con Irán y con Siria. Generalmente, los países que están avanzando en la construcción de un espacio de soberanía, en la búsqueda del desarrollo tecnológico, en la búsqueda del desarrollo industrial, es lo que va directamente a atacar el imperio norteamericano para impedir que se genere ese desarrollo. En Venezuela estamos fabricando vehículos. El Tiuna es un ejemplo de ello, un empeño personal del comandante Chávez. Pero estamos fabricando también electrodomésticos. El país lo sabe. No quizás con los niveles de industrialización todavía de una gran potencia, porque como país que somos emergente, con economía emergente, y como país pequeño todavía nos falta mucho trecho por recorrer. Pero ahí está la orientación clara de cuál es el proyecto que estamos construyendo. Cuando vemos eso, se están construyendo computadoras, se están construyendo teléfonos celulares, incluso para la exportación. Se están alcanzando y superando metas del milenio en desarrollo humano, a la par de ese crecimiento incipiente todavía, pero que se está dando en la búsqueda de un parque industrial propio que atienda las necesidades de nuestro país y más allá. Entonces, este país está llamado a ser atacado por el imperio norteamericano, no solo porque tenemos el barril de petróleo más grande del planeta bajo nuestros pies, sino porque además de eso, que ya sería suficiente, es porque nosotros estamos construyendo un espacio de soberanía. Ustedes no se han dado cuenta, y les parecerá una caricatura que se los diga, que todo el imaginario de la cultura que vende el medio de transculturización más importante que hay en el planeta, que son las películas de Hollywood y los contenidos televisivos, en todos, usted va desde los años 30 del siglo pasado y encuentra a Superman, de allá para acá, todos los héroes. Todo el imaginario que ellos tienen de cómo deben hacer para superarse, etcétera, que son los superhéroes, se enfrentan siempre a un enemigo que es cada vez más diabólico y perverso, pero es más diabólico y más perverso en la medida en que tiene más recursos tecnológicos, que controla, que domina, que nunca explican de dónde saca el dinero los villanos para eso. Pero usted ve que siempre el enemigo de Spider-Man, el enemigo de Batman, el enemigo de Superman, el enemigo de Rambo incluso, o del 007, el James Bond, los enemigos tienen una fortuna incalculables y tienen una tecnología desarrollada que no tiene nadie en el planeta, ni la NASA. Y tú dices, bueno, ¿y por qué siempre el enemigo tiene tanto desarrollo pero es malo? Porque lo que se quiere sembrar a lo largo del tiempo en la mente de los pueblos en el mundo es que quien se desarrolla es perverso, que quien tiene que gobernar es el bueno, aunque no tenga desarrollo, porque el imperio norteamericano sabe que él no es el gestor del desarrollo del conocimiento en la historia de la humanidad, que son primero los chinos que inventaron desde la tinta y la pólvora para acá, que hasta la imprenta que dijeron los europeos tratando de occidentalizar la cosa y que la había desarrollado Gutenberg, tampoco. Tiene más de 10.000 años desarrollado por los chinos. Que ni siquiera el bombillo inventaron en Estados Unidos, como ellos se vanaglorian tanto con su Thomas Alva Edison, que lo que fue un desarrollador de patentes, pero no de inventos. Que secuestró el conocimiento de gente como Tesla, que terminó preso, metido por allá, recluido, porque era un inventor independiente y no era norteamericano. Pero todos los grandes inventos, hasta la aviación, todo eso, el cine, lo quiere colocar Estados Unidos como que lo inventaron ellos. Por eso es que ellos venden a través de todo ese imaginario de la cultura mediática que el que desarrolla tecnología es perverso. Siempre es el malo de la película y siempre está puesta la tecnología al servicio de la perversión. Por eso era la carrera espacial, por eso ellos querían competir siempre contra los rusos, porque los rusos estaban avanzando tecnológicamente en la medicina, en la investigación científica, en todo aquello. Y entonces ellos tuvieron que inventarse una hasta que llegaron al cuento de que habían llegado a la luna. Ya hoy en día eso está más que develado que fue falso, que fue mentira. Que desarrollaron en unos estudios en Londres, bajo la dirección del famosísimo, prestigioso director de cine Stanley Kubrick, una serie de micros en película para recrear la llegada del hombre a la luna. Y eso está más que documentado, incluso lo reconocen hoy quienes eran funcionarios del gobierno de Richard Nixon en aquel momento. Hay un documental donde están ahí Donald Rumsfeld, por ejemplo, Henry Kissinger, reconociéndole al mundo entero: si es cierto, nosotros montamos eso, nos fuimos para Londres, hablamos con Stanley Kubrick, el hombre no quería, nos prestó los estudios, pero cuando vio que todo estaba saliendo mal, él mismo aceptó dirigir el asunto para que quedara bien lo de la llegada del hombre a la luna. Eso que se discutió durante décadas, que mira, eso se ve que no está bien porque las sombras no son las que son, porque la cosa de la bandera ondeando no puede ser porque allá no hay gravedad. Todo eso se estuvo discutiendo décadas y ellos calladitos. Ahora eso ha salido a flote, hay un documental donde lo explican claramente y se ve la gran mentira. Estados Unidos siempre estuvo atrás en los desarrollos de la tecnología, de la ciencia, del avance del conocimiento, siempre. Y cuando tienen algún avance como en la computación o esto, es porque es un desarrollo para la Fuerza Armada, para fortalecerse desde el punto de vista de su poderío bélico, para contener precisamente a los pueblos del mundo. Bueno, yo les quería completar un poco lo que yo le estaba hablando de Mercado Libre, que les puede haber sonado a caricatura. Hay un dato que yo quiero darles, revisen de verdad ahí en Mercado Libre el fenómeno que se está expresando ahí, que tiene que ver con el tema de la supuesta crisis que habría en Venezuela. Yo les comentaba el día de ayer el reportaje que apareció hace algunas semanas ahí en Últimas Noticias, que daba cuenta con perfecta claridad de cuál es el fenómeno. Aquí no es que hay una crisis porque no tiene dinero la gente, porque el sueldo no le alcanza, etcétera, y que hubo una devaluación del 46%, entonces se vino todo abajo y es culpa de Maduro. No. Porque si hubo una devaluación del 46%, pero el incremento de los precios es hasta el 17.000%, como muchísimas de las empresas que se encontraron en todas las inspecciones que se hicieron, que estaban especulando hasta esos niveles exorbitantes, ahí no hay ninguna relación con la devaluación ni con nada lógico. Y cuando hablamos del estante vacío en los supermercados, estamos hablando de que no es que no llega la mercancía, sino que es vaciada por los compradores sin ningún tipo de saqueo porque hay hambre, porque no hay dinero. No, la compran. Y compran los bultos de harina pan que haya. Quiere decir que la gente tiene real. Y eso lo dice el reportaje de Última Noticia que nosotros comentábamos ayer. Un tipo que los vendedores y los supervisores de venta en las tiendas que ellos recorrieron le decían: no, mira, no es que no llega, todos los días llegan aquí aire acondicionado, pero todos los días vendemos 200 y nadie pregunta por el precio, sino dame lo que me lo llevo. Ayer lo comentaba, pero hoy les voy a invitar a que busquen botines supraimportados. Supraimportado es un barbarismo, eso no existe. ¿Cómo es? Supraimportado. El tema puede dar mucho de que hablar en cuanto a la exacerbación del consumismo, pero les quiero llamar la atención en particular sobre esto de los botines supraimportados, porque ahí en Mercado Libre, que es donde está comprando toda la gente que quiere comprar las cosas y ya está, o sea, los tipos estos de la empresa que están ahí diciendo que necesitan dólares, yo les digo, vayan y métanse en Mercado Libre, porque ahí está vendiendo la gente sin necesidad de tener un local, que lo estén especulando los tipos del Sambil con unos alquileres y con unas cosas exorbitantes también, de esa cosa que llaman del inclinato, ¿cómo que se llama? Del condominio, que es una cosa costosísima y que la cobran en dólares. Entonces no, ahí no tienen que pagar empleados, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua, no tienen que pagar nada. Entonces es más barato, pero le ponen el precio que le dé la gana y lo venden. Estos botines, uno de los cientos de miles que usted puede encontrar ahí, cuestan 10.300 bolívares. 10.300 bolívares son 10.300.000 bolívares por un par de zapatos. Vamos a ser claro, son 10 millones de los de antes, pero son 10 millones. Y la gente que se mete ahí a comprar, usted ve que tiene la posibilidad de hacer unas preguntas. Yo le pido que baje y vea las preguntas que hace la gente. Y usted se va a encontrar, y seguramente con el mismo asombro con que nosotros lo vemos, cómo la gente le dice, mira, y no tiene, además de rojo, para que me los vendas en amarillo, en verde, en negro, quiero 5 pares, todos en talla 40. O sea, no es para revender, porque si fuera para revender te lo piden de diversas tallas, etcétera, para tener un stock más o menos. No, ahí se ve que es para la misma persona, porque además, si fuera para revender, compraría por lo menos 2 pares de cada talla. Entonces compraría, mira, yo necesito comprar 25 pares porque tengo una tienda y quiero tener ahí talla tal, talla tal, talla tal y de varios colores. No, quiero uno verde, uno rojo, uno azul, o sea, quiere 40 millones en zapatos. Pero eso no es lo único que está comprando esa persona. Usted puede sentarse 5 minutos con un cafecito a pensar, ¿esa persona se viste solo con zapatos? No, seguramente está comprando cartera y cada cartera está en el orden de 15 mil, es decir, 15 millones de bolívares a 20, 25, dependiendo, porque ya no hay nadie que quiera comprar una carterita de esa chancletúa, no. Quieren comprar Louis Vuitton, quieren comprar cosas de esa, cartera de la cartera, lo que pasa es que el término no lo puedo decir aquí porque cartelúa, pues. Y esa gente paga lo que le pidan ahí. Y dice, sí, pero apártamela, mira, ya yo, ¿cómo me la traes? Entonces, bueno, se ha reactivado toda la cosa esa de mensajería, ¿cómo se llama? De por encargo, ¿cómo se llama eso? Y entonces lo llevan MRW, el otro, Zoom, no sé qué, tal. Esa gente está activadísima, ¿por qué? Por Mercado Libre. Pero cuando tú ves este fenómeno, tú dices, esta es la crisis que hay en el país. Esta es la tragedia de la que dicen que se está muriendo el pueblo, que dice el tipo Riquesen, el presidente de la Federación de Centro, que sale diciendo una declaración. Yo la tengo ahí en la conferencia que yo doy, y el tipo sale diciendo, tenemos que salir a la calle a denunciar la terrible tragedia en la que está atravesando el pueblo venezolano, de hambre, de no sé qué y tal, y el tipo baja la cámara y le ven la barriga. Nosotros aquí lo dijimos, nos llegó el dato que pesa 150 kilos, de gordo que está. Y eso no es de pasar hambre, eso no es de comer aire, eso es de comer bien. Entonces, vamos a ver, insisto, qué es lo que queremos arreglar cuando estamos reclamando que es que hay una ineficiencia, que no sé qué y tal del gobierno, y dejamos de lado todos los grandes avances. Anoche el presidente hablaba de la misión Milagro. Son cientos de miles de personas que en nuestro país han salido de la terrible condición de la ceguera solo por ese, apenas ese proyecto ideado por el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro en su momento. Así todos los demás avances que se han hecho, hasta llegar a los grandes avances con lo que está impulsando la profundización del modelo socialista el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de eficiencia en la calle, es eso. Los centros de base de emisiones que se están construyendo en el país, más de 1.500, como él lo decía anoche, son la búsqueda de la superación de las dificultades, de las deficiencias, de las limitaciones, de la exclusión del pueblo, para optimizar lo que es el proyecto central, fundamental, de inclusión de la revolución bolivariana, como son las misiones creadas por el comandante Chávez. Entonces, vamos a seguir hablando de esto. Yo mañana voy a seguir otra vez con la pregunta, ¿qué es lo que quiere esta gente que se resuelva de verdad, en el fondo? ¿El socialismo o el capitalismo? Nos despedimos con la nota de pesar por el fallecimiento de Renato Capriles, esa figura prominente de la música popular venezolana durante décadas. Fue considerado, sin serlo, porque nunca fue esa la pretensión, competidor, los melódicos de Lavillos, pero en realidad fue de ahí de donde salió Renato Capriles, de la orquesta de Don Billo Frometa, Lavillos Caracas Boy, y montó los melódicos que se convirtió definitivamente a través del tiempo en una de las referencias permanentes en el corazón de los venezolanos en cuanto a música popular. Se despidió el día de ayer y nosotros desde acá hacemos llegarle a sus familiares y al país nuestra palabra de pesar por tan infausto fallecimiento. Bueno, llegó hasta aquí entonces el programa el día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles como siempre. Esperamos que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.